potillo bien, ¿no, Ana? Bien, bien, bien, claro, claro. Nosotros comimos una de potillo, nos invitaron a... Bueno, tú, yo lo puse bajo el mantel. Es que ellos, no, que, yo comí como dedos gordos. Nadie se comió su botillo, parte de tu botillo, ¿sí? Y el botillo de Jordi LP, porque como no comía, solo hacía que explicar chistes. Sí, sí, una fiesta de aquella. La gran fiesta. Protagonistas, ¿no? Sí, a Luis del Olmo. Luis del Olmo, sí, sí. Sí, sí, va, fue un botillo. Nos acompañan a Victoriana. Sí, es Victoriana, que ella ve del Bierzo, tú vens aquí, ¿no, Víctor? Tú de aquí, de o sea, tú has fet menys esforç. Ella de Bierzo, tú desde aquí, o sea, tú no te las curras nada. Bueno, ya, Víctor. Victoriana, vale. Victoria, que es una puta que siempre que va a un karaoke los posan la mateixa cançó. Siempre, sí. La Puerta de Alcalá, la Puerta de Alcalá y la Puerta de Alcalá. Gracias por venir. He enviado un mail a especialistas@cadenaser.com, ¿no? Porque esta es la manera de venir. Que dicen que en el trabajo también son fans. Que ¿ah, sí? Enviarle un saludo. Es verdad, me lo comentabas en el mail, lo comentabas. ¿Pero correu junts? ¿Es un sí? Sí, sí, sí. ¿Y que hay ¿es potida qué o no? Informáticos. Ahora has dicho como una mierda. No parecéis informáticos, no. No. Y... eso es bueno, eso es eso está muy bien. Es muy y escolta, bueno. La chusma de la empresa está escuchando la batalla del programa, a los companys. Algunos, supongo. ¿Quieres decir algo a alguien? Nada, saludar, simplemente. Saludar es a los compañeros. Está, aprovecha ahora, hombre. Aprovecha. Ya lo veré mañana. Ya los verás mañana. Mira, ¿te debe pasta a alguien? ¿Te deben pasta? No, creo que no. Seguro que sí, que los informáticos son todos, ¿no? ¿Segur? Tú te deben pasta. Doncs mira, saludem a l'empresa, als companys de feina del Víctor i l'Anna. Ja sabeu, però venia a veure el programa, especialistas@cadenaser.com. I a Twitter, seguiu Twitter, teniu compte en Twitter o no? No. No? Sí. Són informàtics. L'Anna diu que sí. No, informàtics. Pues el compte que heu de seguir és Secundarios. Medrano, ja podem començar. Mira, ja tenim l'AVE, eh? Cap a Figueres. Ah. A México, sí, sí, sí. Yo seré usuario. La verdad, no, no está muy barato el billete. No, no, no, déjalo así. No, no, a ver si es barato por alguna razón. Porque no está bien construido, porque sí, barato. Sí, si ha nacido el sí, sí. Presidente más. No, aquí es que aquí nadie da duros a 6 pesetas. D'una gran polèmica que hi ha els darrers dies i és el tema del fitxatge per part de Telefònica d'en Rodrigo Rato com a conseller de la companyia aquesta. En Rodrigo Rato és el que ve d'on ve, eh? Sí, sí. I ara va cap allà. Bueno, pero es que nunca se ha ido de esa esfera. Quiero decir, esta gente que trabaja por... Sí, cauen cap a dalt, sí. Sí, sí, entre ellos ayudan. Clar, una pregunta. Ens prenen el pèl, que és el que tothom pensa, òbviament, o hi ha una explicació per tota aquesta humiliació a la qual està sotmès a la població? Hem aconseguit el telèfon personal d'un dels consellers de Telefònica perquè ens expliqui una miqueta aquesta política de contractació per agafar un tio com el Rodrigo Rato dintre del sí de l'empresa. Hola, buenas. ¿Tenim comunicació? ¿Alejo? Hola. Alejo, ¿verdad? Hola. Hola. Hola. Muy buenas tardes. Alejo... Chumino. Llamo Alejo Chumino. Chumino, eso es, consejero sí. Consejero de Telefónica. Consejero de Telefónica. Y usted también, tengo entendido que... Para Hispanoamérica y el norte de Europa. Hispanoamérica y norte de Europa, por lo tanto, queda excluida España. Sí. De acuerdo. Nos la saltamos. Alejo, usted lo ficharon hace poco, ¿verdad? La verdad es que sí. ¿Cómo? Hace un par de meses. Hace un par de meses. Y usted no es exministro, ni ex alto cargo, ni ex director de banco. No, no, usted es una persona bastante moliente. Sí, yo hasta que me fichó Telefónica, regentaba un bar en Las Ramblas. De esos que servimos paellas del paellador, que vienen en una caja de cartón como si fuera un iPad, y las servimos a 50, 60 euros por cabeza. O sea, un cabroncete de estos, sí, ¿no? Sí, ya, sí, ya. Sí, sí, sí. ¿Y Telefónica le ficha a usted? Sí. ¿Pero para qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ni idea. ¿Ni idea? No, ni idea, ni idea. Ni idea. La sociedad, o sea, los medios... Sí. Estáis hablando mucho de Rodrigo Rato. Sí. Pero eso nada más que es la punta del iceberg. ¿De qué? De una historia que yo creo que aquí es mucho más compleja. Aquí en la oficina, mira, en la oficina donde estamos metidos los consejeros... Los consejeros de Telefónica. Aquí hay de todo. De todo. Aquí, ¿tú tienes en la cabeza cómo sería, por ejemplo, un dibujo de Ibáñez? ¿Ibáñez, el de Mortadelo? El de Mortadelo, sí. de una habitación abarrotada de peña. ¿Una de esas portadas de Ibáñez? Sí. Ah, bueno, sí, pues mucha peña, ahí, mucha gente, un futbolista, un elefante, un malabarista, un caracol siempre claro, fumando, sí. Espadachines, unos tíos haciendo un castell, un tío en moto con Ofelia detrás de paquete. Pues tal cual. Sí. Tal cual. ¿Esto es lo que hay en la oficina de Telefónica? Es lo que tenemos aquí en la oficina de consejero de Telefónica. Aquí hay chino, hay de... Aquí está mono, hay una pareja mapache, hay dos personas de la isla de Pascua que yo no sé ni cómo lo han traído, que están aquí despistadísimos. ¿Dos personas o dos estatuas de esas? No, no, persona. Dos taparrabos de esos. ¿Los taparrabos? Bueno, van con taparrabos, eso sí, ¿eh? Sí, vale. Un flequillo así como el... ¿Un Rapa Nui? Sí, como como el del libro de la selva. ¿Cómo se llama el niño? Mowgli. Exacto. Vale. Yo decía Zamorano. Pues mira, pues también. Pero, a ver, escúcheme, pero ¿existe algún denominador común? O sea, entre la gente que está ahora mismo en la oficina de consejeros de Telefónica. No. ¿Son todos empresarios? ¿Y por qué ustedes? ¿Por qué hay un mapache? ¿Por qué hay un oso? ¿Por qué? Mira, yo con quien he logrado cruzar unas palabras, porque aquí con esta gente es difícil de entenderse. Claro. A mí me da la sensación de que todos los que estamos aquí, por H o por B, tenemos en común que somos unos mierdas. Ah, vale. Creo que es lo que nos podría relacionar a todos. Ya, esto es lo que son ustedes y por eso están ahí, pero ¿qué? ¿Tiene alguna idea de lo que se espera de ustedes, lo que quieren que haga Telefónica? No. No tengo ni idea, nadie les ha dicho nada. Estamos aquí encerrados, cada uno a su bola, parece un hospital de locos. Pero estáis revolcados en vuestras heces también. Sí. ¿No tenéis baño ni...? No hay baño. Se no pueden salir a ningún lado, estáis encerrados. No, las puertas están cerradas por fuera, no vamos a ningún lado. Estamos Jesús, aquí. ¿Qué me dice? Sí. ¿Y Rodrigo Rato está por ahí también? Está por aquí también, está. ¿Y los exaltos cargos están ahí metidos en ese...? Todos mezclados. Pero... mezclados. Es una especie de isla de la muerte, eso, es increíble. Bueno, ¿Y por qué motivo? Lo peor, lo que nos tiene un poquito mosca a todos, es que yo creo que, bueno, tenemos la sensación de que nos están engordando. ¿Cómo que engordando? Nos están cebando como a cerdos. Uy. Hostia, cuando alguien quiere engordar a un grupo de personas no se puede esperar nada bueno, nada. ¿Sabes? Pues lo que hay, de momento debo haber ya engordado yo 15 kilos. A ver si el director de Telefónica lo que quiere es hacerse una especie de traje, un abrigo con vuestra piel, como si fuera un Cruello de Vil de eso. ¿Traje? Pues se podría hacer una funda para la casa, si aquí somos un montón de peña. La verdad es que estás destapando algo realmente sórdido. Vale, o sea, tengo que dejar, se aproxima un vigilante. ¿Tenéis vigilante encima? Sí. No cuelgues. Tiene armado. No cuelgues, que quiero escuchar. Vale. ¿Qué haces, señor Chumino? ¿Qué haces? Aquí nada, tranquilamente. Bueno, ¿te has comido todo? Sí, señor. ¿Te has comido los postres, el pastel de brownie, la bolsa de cheto, el cordero? ¿Te lo has comido todo? Sí, señor, todo. Buen chico. Pues vete preparando que de aquí a una hora te traemos la merienda. Merienda. Vale. ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿Qué hace este teléfono aquí? Ah, lo siento, señor. ¿Sabéis que tenéis prohibido hablar por teléfono? Pues perdone, señor. Y está descolgado, hijo de la gama. No me pegues. Pero... vas a ir al calabozo ahora mismo. Me cago en la madre. Voy para acá. ¡Hola! ¿Quién hay ahí? Hola, buenas. Somos de la cadena SER. Estamos ahora mismo... ¿La cadena SER? La radio, sí. ¿De la radio? Sí. Le atiende Jason Morales. ¿Conoce usted las nuevas ofertas de telefonía móvil? No. Este mes tenemos promoción. ¿Tiene usted amigos chinos? Pues, le llama gratis. Muchísimas gracias. Dejémoslo aquí, ¿eh? ¿Tiene usted aquí? Amigos... No quiero saber nada de usted. No, nos veremos en los tribunales. ¿Ha colgado? Somi. Pagas tu advocado, ¿no, Jordi? Sí, és molt cruel el tancament de la mítica llibreria Catalonia, que està aquí, estava aquí al costat. Aquí al darrere. És davant del Corte Inglés. I a més és centenària, sí. Jo que la Catalònia, sí, 80 anys. 88 anys, quasi centenària. La veritat és que... Espera, que els datos del Merlano estan bé, eh? Merdano. Sí, és del l'any 24, igual que aquí la cadena SER, que és Ràdio Barcelona, és cert. És una notícia molt dolenta per la cultura d'aquest país. La venda de llibres cau de manera brutal i cada cop són menys les llibreries que poden aguantar, que poden fer front a aquesta crisi. T'acompanya en Fausto. Hola, Fausto, què tal? Bona tarda. Tu tens una llibreria chiquita. Y estáis ahí con la crisis esta, ¿no? Sí, bueno, la librería Libracos. Y estamos también en el alambre, las pérdidas son cada vez mayores, la situación es... muy, muy jodida. Extrema, podríamos decir. Jodida, como decimos jodida. Los libreros. ¿Vosotros leéis, compañeros? A pesar que decías a él, al de la librería. Ay, no, yo no imputo libro en mi vida, no los vendo. Claro, las pérdidas son cada vez mayores. Internet, los dispositivos claro. electrónicos, sí, los informáticos, toda esta gente son los enemigos principales sí, del libro, totalmente. ¿Verdad? Sí, bueno, eso es lo que se suele decir. No. Pero bueno, ¿tú sabes lo que de verdad ha matado el libro? No, ¿el mayordomo? No. ¿Sabes tú cuál es la causa principal del derrumbe del libro? No. Cobrarlos. ¿Cobrar los libros? Cobrar los libros. Eso es lo chungo. Eso es lo que ha matado la historia esta de... ¿En serio? Del libro, sí. Vaya. Cobrar por los libros ha sido un terrible error. ¿Cobrar por los libros? Terrible error. Terrible. Desde siempre, yo recuerdo, miren, yo monté el garito y mi padre, que en paz descanse... Tu padre está vivo, pero lo conozco yo. Bueno, pero para mí está muerto. Desde que me quitó la novia, punto final con él, ¿no? Perdona, no era tu novia, era tu madre y se fue con tu padre, lo lógico. O sea, bueno, no, o sea, pues es igual. Bueno, mi padre... vale, punto final. Te jodió eso, ya está. Punto final. Punto final. También me gustaba a mí y en fin. Bueno, dejemos el tema este. Bueno, padre, ¿tu padre qué te decía? Cuando empecé el negocio me dijo, dice, ¿vas a cobrar por los libros? Dice, ¿es una gilipollez? ¿Eso es hambre para mañana? ¿Te dijo eso tu padre? Eso me dijo. Pero yo no entiendo esta postura, que lo que me estás comentando. A ver, me estás diciendo que cobrar por los libros no padre está bien. Era un folleitor, pero también era inteligente. Pero escucha. cobrar por los libros, digo que no está bien. O sea, que hay que regalar los libros. Pues claro, pues claro. Pues claro, ¿no? Yo ahora lo recuerdo y lo veo cristalino, ¿no? Sí. Cada vez que alguien me decía, me llevo este libro, yo contestaba, son 14 euros. Tú tenías que ver la cara que ponía esa persona ahí en el. Era para verlo. El como cliente. Diciendo, ¿en serio? ¿De verdad me voy a cobrar por un libro? Es increíble. ¿Esta cara pone la gente? Pues la verdad es que nunca me he fijado. Yo tampoco he puesto esa cara cuando compro un libro. Tú vete a cualquier librería y en la caja la gente está. Flipando, está alucinando porque le cobren los libros. O sea, la gente espera que no se los cobren. Claro, claro, no sé. Es antinatural, los libros deben ser gratis y los libreros nos hemos obcecado. Nos hemos obsesionado sí. durante siglos en querer cobrarlos. Ya. Y eso es un error. Ya. Pero una cosa, si no los cobráis. ¿Dónde está el negocio? O sea, ¿de qué vais a vivir? ¿Cerraréis la tienda antes si no vendéis libros? Yo, ¿no? Mira, yo no, una cosa, yo no estoy cobrando los libros ya hace tiempo. ¿Te diste cuenta que no? Y me va de pelotas. Yo cambié, yo hace unos meses cambié, dije, no cobro ni uno más, y me va de pelotas. ¿Y dónde sacas el dinero tú? Bueno, ¿cómo vives? Bueno, yo hago un tema de... Yo me tiro delante de los coches en marcha y cobro el seguro. Ah, vale. O sea que esta es la solución que tú propones ahora mismo para los libreros del mundo, es tirarse delante de los coches en marcha y cobrarse. Pues a mí me funciona. A ti te funciona, ¿no? Sí. Pues no sé si le va a funcionar a Ramón, es una persona que tenemos al teléfono y que también tiene problemas con su negocio, no tiene nada que ver con los libros, pero igual es una solución, no sé. Ramón, hola, buenas. Hola, pues sí, podría ser. Mire, ¿sí? Yo empecé en el mundo de la droga. Yo en una organización importante que se llamaba... Bueno, es igual. Cártel. Yo estaba en el departamento de ventas. Entonces yo estuve allí hasta que yo me establecí, hice un poquito de acopio de dinero y yo luego ya me establecí por mi cuenta. ¿De drogas? Exacto. Monté un negocio chiquitito, algo chiquitito, para ofrecer así droga, pues nada, a gente conocida, a gente del barrio, ¿sabes? Del barrio, sí. Pero me arruiné, porque la regalaba en los colegios. Ah, entonces es verdad que se regalaba en los colegios, la droga, en la puerta de los colegios. Pero bueno, si me permite, ¿ahora debe usted mucho dinero? ¿Sí, no? Muchísimo. Yeah. Oiga, ¿dice usted que va bien eso de tirarse delante de los coches? Bueno, sí, va bien, a mí me va bien, hay que tener talento ojo, por eso. Ojo. Claro, porque te matas en nada, ¿eh? Sí. Te matas en nada. Un cálculo mal hecho. Señor Ramón, yo de usted, yo empezaría, me tiraría delante de los ciclistas, que hacen menos daño y son más tontos. Vale. Sí, porque si no irían en coche en vez de en bici. Y claro. Luego los denuncio y luego ya me pagan, ¿no? Más o menos. Bueno, pues pero gracias. Escuche, bueno, es igual, no sé. Muchas gracias porque estaba aquí que no sabía qué hacer. Digo, vale. ¿Qué hacemos? Vale. Pues mala idea eso de regalar droga. No, la droga hay que cobrarla, ¿eh? ¿Cómo que la droga hay que cobrarla y los libros no hay que cobrarlos? Ni te voy a contestar a eso. Pues estaría bien. Adiós, Ramón. Buena suerte con el tema ese. Bueno. Oye, pues estás fuertote, ¿no? Para ser atropellado una y otra vez por los coches. Estoy pensando en ya tirarme delante de los camiones. Ahí cobras más potentes. ¿Sí o qué? Porque no pagan ellos, sino la empresa, ¿no? Y si me dejaran entrar en el aeropuerto del Prat, amigo, lo sabíais. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Chema, Chema. Solamente quiero decir que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas secundarios y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte... Aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos. o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, esta fue la música. Que acabe la cuña. Que continúe la emisión en sus términos habituales. He conseguido para mi cliente Javier 2,000 y pico euros de indemnización por despido. Pero si ahora te echan y no te dan ni explicaciones. Depende. Si un abogado te asesora bien y sabe negociar, consigue lo que te corresponde. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-32-32-52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. ¡Ahí viene otro! ¡Cuidado, ten! ¡Ward, a tu derecha! ¡Estas rebajas se traen los mejores precios! ¡Lógico! ¡Son las rebajas ultramagnéticas de Wartel! ¡Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas! Llévate un Samsung Galaxy con pantalla táctil de 3 pulgadas, Wi-Fi, Android Gingerbread, antes 129, ahora por solo 89 euros. Y también en Wartel.es. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè als Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50 euros. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros cada mes. Dijous Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. Black coffee. Yeah. Apa, feia temps que no... 8 dies, 8 dies no sé. Que no podíem... Però això és una droga, eh? És una droga per la... El cafè com a otra, però de les buenas. Sí, perquè Bracafé no estava al programa, però sí que estava en les nostres vides, perquè nosaltres no hem deixat ni un sol dia de venir al Bracafé a fer un cafè. El dia de Cap d'Any, el dia de Reis, sí. El dia de... Racataca. El Cap Nen. Racatà, tacatà, sí. Tacatà. Bueno, què més dir de... Heu passat pel Bracafé, amics Victoriana? Per davant. Per davant. Ja habéis saludat? Sí, claro, y claro. Os que os han devuelto el saludo, porque son elegantes, sí, sí, son sí. Educados y te dan una galletita, te devuelven el saludo, el cambio del saludo sí. Con una galletita. Sí, sí, sí, y el sí, cambio sí. Del dinero también te lo dan. Que molta gent diu, i si vaig a Bracafé haig de consumir algo, no fa falta, pots estar allà assegut i saludar. Sí, sí, no. Estava armant una cosa que li he dit antes. Sí, sí, no, estava pensant una cosa. Bracafé és el millor cafè de Barcelona, ja ho he explicat moltes vegades, és un cafè natural, fan un torrat diari. Vaya. I si vols més informació, entra a bracafé.com. Vaya. Escolta, sí, que no cal que t'expliquem aquí, que estarem aquí. I si no pots entrar, tens dos informàtics aquí. Ha de ser fàcil entrar. Si no pots entrar, pues nada. Bracafé.com. Resetea, que és el que dicen estos sempre. Resetea. Enxufa i desenxufa. Resetea tu vida. Resetea la teva vida i entra a Bracafé. Apaga i vuelve a encender. Apaga i enciende. És vuestra vida. La vergonya, home. Hola. Buenas. ¿Qué tal? Comienza. ¡Momento! El de los goles, el de la emoción, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Sí. Y atención, amigos, porque tenemos un carromato deportivo especial. Vicente Gea, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? La verdad que sí. Mucho. Hola, avatares. Hola, oyentes del carromato de los deportivos. Muy bien, muy bien, Vicente Gea. Veo que no has perdido la compostura y la buena educación. Acabas de llegar, has aterrizado, como aquel que dice ahora mismo. De Zurich. Proveniente de Zurich, de la gala esta del Balón de Oro. Al final no pude. Avatares porque en el aeropuerto no me dejaron pasar. ¿En el aeropuerto de Zurich no? ¿Qué pasó? Es porque se ve que en la foto del carnet de identidad parezco una señora. Y no se creían que era yo. A ver, déjame tu DNI. Venga. Hostia, eres igual que Glenn Close. Si me pongo traje, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, Glenn Close es más marroní que tú. Escucha una cosa. Entonces pensaban que eras una chica. Sí. ¿Y no sacaste, no enseñaste el pene? Sí, es el mayor documento acreditativo para sí, un hombre. Que... O sea, soy hombre. Sí, y... sí que lo hice, avatares, pero ni aún así. Ya. Yeah. Se ve que mi talla no corresponde con mi aspecto, o al revés, no sé. Te dijeron, esto es clítoris. Sí. Madre, vaya bacala. Bueno, y te viniste de vacío una vez más, un nuevo reportaje. No, más, avatares, una nueva porque ocasión. Tenía un plan B. Hay plan B. Llevo, ¿hay plan B? Porque llevo días investigando y resulta que en un taller del Prat de Llobregat... Al lado del aeropuerto, mira qué bien. He encontrado a un futuro crack con los pies. ¿Un futuro crack con los pies? Espero que sea dándole patadas a un balón. No, a los neumáticos de los coches en el taller. De acuerdo. Y lo hace para comprobar la presión de los neumáticos. Se llama Andrés Moreno y ya lo tienes a teléfono. Ah, Andrés Moreno, lo conozco. Y le da patadas a los neumáticos. ¿Eh? ¿Pero esto qué es, Vicente Egea? ¿Esto qué mierda es, Vicente Egea? Está al teléfono Andrés Moreno. Hola, Andrés. Hola. Moreno. Hola. Sí que me han dicho que eres bueno con los pies. Con los dos, soy ambidiestro, habilidoso. Muy bien. Es muy habilidoso, sí. Le das sí. al coco también, te gusta pinchar, ¿verdad? ¿A mí? Sí, ¿no? Lo menos posible. Bueno, escucha una cosa, ¿y qué? ¿Qué haces con los neumáticos? ¿Le das pataditas? Pues la cosa es cuando un cliente trae su coche al taller mecánico, yo le doy patadas para comprobar cómo lleva la presión de los neumáticos, o dándole patadas. Se explica bien este chico, ¿eh? Por eso lo digo, este para la radio me va a valer. Porque iba a venir su ayudante, pero no. Pero una cosa, esto lo hace ¿qué? Todo. Pero este darle patadas a los neumáticos para comprobar la presión lo hace todo Dios. Bueno, pero la gente solo le pega uno o dos. Y enseguida se cansan. O pierden el ritmo. ¿Y tú no, verdad? Yo no, yo si quiero puedo aguantar muchísimo. ¿Ah? A veces me tienen que coger entre dos para que lo deje, para que vuelva loco. Oye, ¿cuántas patadas, sin que toque el suelo, puedes darle? ¿Cuántas patadas le puedes dar a un neumático seguidas, Moreno? Pues un día estuve 8 horas seguidas. Y ahí está el tío, ¿eh? Desde que mi padre abrió el taller hasta que cerró, ese es mi récord. Más de 1000 toques, ¿eh? Pues yo qué sé, perdí la cuenta. Puedes votar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú puedes votar? Yo sí. Vale. Oye, y tu padre has dicho, ¿no? Sí. He oído que estuviste con tu padre, el taller lo abrió él. Claro. Y te apoya con sus manos. Con sus manos. Cada día además, ¿no? Claro, levanta la persiana. ¿Y qué? ¿Te apoya en todo esto? Mi padre me apoya en todo. Ajá. Pero me dice que antes que dedicarme a nada, estudie. Y ahí está. Porque no tienes ni un me estudio. Me dice, ¿estudios? Tú antes, André, antes de que llenarte la cabeza de pájaro, tú estudias. Hay que hacer caso a los padres, porque Andrés, ¿tú estudias qué? No, yo no, nada de eso. A mí el 2 más 2, nada, no me va. Ha recibido muchas ofertas para ganar dinero, pero su padre dijo, no queremos dinero, no. Queremos que estudie el chico. Son ofertas de para trabajar de... En Dubái, de ¿no? un gorila en la discoteca para dar patas. En Dubái. Ha recibido muchas ofertas y más de un golpe en la cabeza, ¿verdad, Andrés? Bueno, sí, alguna llave inglesa que otra se ha escapado. Claro, están mal abrochadas, ¿eh? Ahí arriba. Mm. Bueno, Andrés. ¿Eh? Que nada, que ánimo, que ojalá se cumplan tus sueños. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde, ¿eh? ¿Dónde está el taller? Gracias, adiós. Y ahí está. Pues bueno, pues me he quedado, ¿cómo voy a decírtelo? Pues bastante loco, ¿no? Impresionante documento de mierda el que has traído. Me lo imaginaba, Avatares, gracias por la estima que me tiene. Desde luego. Y este lo has encontrado en un taller en... En el Prat de Llobregat. Es un comepipas, ¿verdad? Pues sí, casi lo atropello, yo iba por la calle. Y se me cruzó, ladrando. Y digo, bueno. Bueno, pues hasta aquí el carromato deportivo de hoy. Dios. Soy un pobre desgraciado. Porque escucho a los especialistas secundarios. Solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador. Un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Sabes a quién he visto esta mañana? Al Antonio. Uy, ¿cómo lo sabes? ¿Se te da bien adivinar cosas? Buscamos gente como tú, personas con una intuición y una sensibilidad especiales para montar bolígrafos y mecheros desde tu casa. Desde que empecé en la industria del bolígrafo y el mechero, ahora soy muchísimo más avispado. ¿Dónde vas a parar? ¿Sabes que un...? El Antonio. Joder, qué tío, dos de dos. Industrias Herodes e Hijos, bolígrafos y mecheros desde 1870 y... no da mucho caso. 72, 73. Industrias Herodes e Hijos, nosotros te damos los materiales y tú pones la magia. Claro que sí. Y pip, divivizac. Oyente. Oyente. Te estoy hablando a ti, oyente. Oyente. Escúchame. Un momento. Momento solo, oyente. ¿Qué te voy a decir? ¿Que cómo estás? No, porque estamos aquí hablando en la radio unos y otros, en la Nelín y Goloto, ahí hablando de sus cosas. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va todo, hombre? ¿Estás contento con tu trabajo, con... No sé, coño, di algo. Queremos saber de ti. Nada, eso era todo. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas, colega. Xavier Pampallugas. Bona tarda. Què tal, amic? Què tal? Bueno, el cap de setmana queda una miqueta lluny, però sí, ens agrada preparar la gent amb temps, així, així durant temps tota la setmana, per preparar... Preparar-te el cap de setmana, sí, amb els actes per poder-te culturals. Per poder-te fer un plàning amb la família, amb els més menuts, per poder, amb la canalla, per poder fer pues, una estructuració del cap de setmana, que sigui tot positiu. Per no? això estàs aquí, perquè tu bueno, coneixes tot el tema actes culturals que hi ha al llarg i ample del nostre país. Doncs avui vinc frapat. Sí, no? Frapat i molt content. Espero que una miqueta més ordenat que de costum, que ets una mica... Frapat què és? Ni idea, però sobre cafè i gel i agitat. Vinc molt content perquè porto de ben segur coses que us agradaran. Aviam, vinga, va, crec que aquestes dades, nota, prenem nota. Aquestes dades són fantàstiques i tal. Bé, el proper diumenge podeu prendre... Ja sí, sí. El boli. El proper diumenge a la plaça de Sant Jaume visitarem el Betlem. Què? El disseny... El què? Betlem. Pessebre. Pessebre, això. Pessebre. El dissabte, cant de Nadales a la plaça de la Virreina, on es cantaran Nadales. Com el cant fum, de Nadal, fum, sí. Com fum, fum, fum. Cabalgada de Reis a Osona, amb la participació dels tres reis. Xavier... El mag, però què, el rei espera, mag. Per un moment, t'estàs... El rei... T'estàs perdent una altra cosa. O sigui, això són actes de Nadal. Què? Sí, és clar, coses de Nadal. Nadal. Però el Nadal ja ha passat, ja som. Com que ha passat? Ja ha passat. Què dius? Ja, Xavier, ja s'ha acabat el Nadal. Estem a dia 8, no? Som a 8 o 10? O no? No fotis, ja s'ha acabat el Nadal. Ja s'ha acabat el Nadal, sí, sí. No, oh, tu ets ortodoxa? No sé qui tinguis tu la Pasqua ortodoxa, que va començar el dia 7. No, cristià, jo. Pues s'ha acabat el Nadal. Ai, Xato. Però quin dia som? A quin dia és avui? Que és 8, no, avui? Ai, avui és dia 8 ai, de gener. Ai, la puta. No, ai, sempre igual, tio, no, tio, ai, és que sempre igual. Deixa'm trucar. A qui vas a trucar? Deixa'm trucar, a la Montserrat. Deixa'm trucar perquè... Qui és la Montserrat? La meva secretària. Digui. Mig dona secretària. Montserrat! Què? No facis els canelons. Què? Que no facis els canelons. Però per què, Xavier? Perquè el tema és que... Montserrat és la teva secretària des de fa 30 anys. No? Se'ns ha passat el Nadal, que no és... Però què dius ara? Pues que què la... dius? Que la... Què dius? Que la... No et posis histèrica ara, Montserrat. La setmana que ve... Que el... Aviam, tranquil·la. A veure, tranquil·la. Ah! Tranquil·la. Es veu que tenim malament el calendari del menjador, que deu ser d'un altre any o sense passar, no? No, no sé, però, no, ai, no mare sé. Meva, i el capó? El què? El capó del cotxe, no, el capó del gall. Pollastre. El capó... El pollastre del Prat. Ja està, s'ha passat tot. Però si no li he fet els regalets als nets. Què? No, què? Teni, no li ha fet els regalets als nets. No li ha regalat els nets. Montserrat, no tenim nets. Ah, és veritat, menys mal. Doncs no tardis en venir a casa, que vull mirar el discurs del rei. Ah, això sí que ho mirarem. Que això que sí que ens posa molt. Senyora, Montserrat, però vostè és la secretària o la dona? No. Ella fa 30 anys que està al despatx, em porta tots els tota la paperassa. Sí, sí, sí. I bueno, de vegades... Ella és soltera, no? Es coneix i... No. I tu també. Jo també i... Bueno, sou uns senyors. Sí. I una senyora, senyora, bueno, que, senyora. Que es porten bé. I vivim allà a l'Eixample, que sí. Sí. Perquè... I tenim un pati interior. I tant, que tenim pati interior. Que caen totes les coses. Sí. Tot veí. Tornem de... Hòstia, un desastre, com sempre. Tornem demà a 2:45 de la tarda a la gran cadena 7. Mira que maca aquesta música. Tot d'origen, el fist, tot d'origen.